me voy pa' Cerete a buscar un cariñito. Yo me voy pa' Cerete a buscar un cariñito. Ya hace poco que se fue y me ha dejado solito. Ya hace poco que se fue y me ha dejado solito. Dicen que las cereteñas ya se en su brie con ganas. Dicen que las cereteñas ya se en su brie con ganas. Si tú no me quieres a mí, que recién te Cristo echan. Si tú no me quieres a mí, que recién te Cristo echan. Mándame un papelito o me haces una llamada. Mándame un papelito o me haces una llamada. Mira que yo estoy solito, te recuerdo en la sabana. Mira que yo estoy solito, te recuerdo en la sabana. Escúchame, Nailan Soto, yo por ti paso cantando. Mira que yo estoy sabroso, ahí contigo parrandeando. Mira que yo soy sabroso, ahí contigo parrandeando. Si te vas pa' Montería, respeta a tu compañero. Recuerda a tu compañero, el recuerda de esa